El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, herencia discutible. En Historia de la Ciencia, ejercicios celulares. En A la Velocidad de la Luz, el fin del mundo. Segundo tiro, estrellas caníbales en la orilla. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 7 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted va formando por medio del correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. La ciencia y otras actividades intelectuales, o más, déjeme ponerlo de otra manera, otras actividades que no parecen ser inmediatamente productivas, siempre son víctimas de lo mismo tipo de ataques. ¿Para qué demonios me sirve a mí que un changuito se ponga a jugar con átomos y produzca documentos que solamente pueden leer él y a lo mejor otras 100 personas en todo el mundo? ¿Para qué me sirve a mí que unas personas se vistan como escuincles para pegarse de golpes con el pretexto de corretear una pelota? ¿De qué sirve eso? ¿Por qué el dinero que se usa en esas actividades no se usa en actividades verdaderamente productivas? Bueno, en el caso de la ciencia, ya se lo he dicho mil veces, no me voy a cansar de decírselo, absolutamente toda la riqueza de la sociedad humana viene de la ciencia. Y esa es la contribución más chiquita que hace la ciencia a la sociedad. Con eso creo que ya lo dije todo. Y puedo sustanciar. Es una afirmación fácilmente defendible. ¿Y el deporte? Una de las cosas más importantes, de las tres cosas más importantes que puede hacer usted para reducir en mucho el riesgo de contraer una enfermedad grave y para vivir mucho tiempo, es hacer ejercicio. Si se aleja del tabaco, si come lo correcto y si hace ejercicio, va a vivir mucho más y de manera mucho más sana. No le puedo garantizar que vaya a vivir 100 años, pero los años que viva los va a vivir mejor y en cualquier caso va a vivir más años que un hermano gemelo suyo que vive en un universo paralelo en donde no hay ejercicio. Bueno, estas actividades, cuando son practicadas a conciencia, cuando no se convierte nada más en un método de explotación comercial, por ejemplo, tienen mucho que ofrecerle a la sociedad. Y cuando estas dos actividades se juntan, el resultado es muy interesante. Hay muchos puntos de contacto entre la ciencia y deporte. Hay mucho contacto estrecho que, a diferencia del contacto estrecho que frecuentemente sucede en los deportes, este tipo de contacto estrecho no merece ser castigado. Al revés. Un caso. Recientemente en la revista Nature, en Communications, en la sección de comunicaciones, es una editorial muy, muy importante Nature, ya se lo he dicho antes, el doctor Jonathan Lowenstein y su estudiante Tal Naiman, de la Universidad de Hebrea en Jerusalén, publicaron un trabajo muy interesante. Se pusieron a estudiar el desempeño de 291 jugadores importantes de la NBA en dos intervalos diferentes, en la temporada 2007-2008 y en la temporada 2008-2009. Estudiaron en particular los tiros de larga distancia. Usted sabe probablemente que en el básquetbol, si avienta la pelota desde muy lejos en ciertas condiciones y logra encestar, gana 3 puntos en lugar de 2. Lo que encontraron estos investigadores es interesantísimo para usted, aunque no le interese el básquetbol. Debo decir que reconozco que el básquetbol es un deporte muy, muy atractivo, muy, muy popular, pero a mí no me gusta, me aburre. De hecho, ver deportes en general me aburre. Lo que encontraron es lo siguiente. Si un jugador logra encestar para una canasta de 3 puntos, generalmente en su siguiente intento falla. Y por lo contrario, si un jugador bueno intenta un tiro de larga distancia y falla, es más probable que logre atinar en su siguiente tiro. Aumentan las probabilidades de que atine en el siguiente tiro. ¿Por qué? Por la concentración. Si usted fácilmente logra una canasta difícil, su cerebro automáticamente cree que va a poder encestar en cualquier circunstancia. Y lo más probable es que no se concentre usted lo suficiente y falle el siguiente tiro. Ese exceso de confianza es muy común en el deporte y se necesita una disciplina muy bien planteada, no solamente muy fuerte, sino muy bien planteada, para vencer ese fenómeno. Y ese fenómeno no solamente ocurre en el básquetbol, nos ocurre a todos en todas las circunstancias. Muchos accidentes de automóvil, muchos errores a la hora de manejar el dinero de otra persona en la bolsa de valores, muchos casos de este tipo tienen ese componente de exceso de confianza producido por un éxito fácil. Si llegamos a entender bien este fenómeno, y el trabajo de estos investigadores está abriendo camino para conocerlo, si llegamos a entender bien este fenómeno y logramos dominarlo, las ventajas para la sociedad en general van a ser muy, muy grandes. Gracias a que un grupo de psicólogos que pertenecen al Club de Inútiles de la Ciencia se puso a estudiar cómo funcionan los inútiles, entre comillas, del básquetbol, podrían sacar en el corto plazo una herramienta para mejorar nuestro comportamiento que podría mejorar la calidad de vida de miles de millones de personas en todo el mundo, porque podría enseñarnos a hacer mejor las cosas. ¿Qué le parece? Por otro lado, un grupo de astrónomos que trabajan en el Observatorio Paranal, en Cerro Paranal, en Chile, es una organización que pertenece, un observatorio que pertenece a la organización que se llama el Observatorio Europeo del Sur, ha trabajado con 4 telescopios gigantes. Hay varios telescopios gigantes en este cerro. Tomaron 4 telescopios de 8 metros de diámetro, que son verdaderos monstruos, y los apuntaron al mismo tiempo a la misma estrella, SS Leporis, o Leporis, la estrella SS de la constelación del conejo, o de la liebre. Más bien de la liebre. Cuando usted combina la señal de varios telescopios que apuntan en la misma dirección utilizando una técnica avanzada que se llama interferometría, usted puede generar una imagen sintética igual a la que produciría un telescopio supergigante. En este caso, al utilizar 4 telescopios de 8 metros de diámetro en circunstancias apropiadas, generaron una imagen igual a la que produciría un telescopio de 130 metros de diámetro, un telescopio imposible de fabricar en la actualidad. Y lo que pudieron ver es que esta estrella, que sabemos que es doble, en realidad son 2 estrellas que giran una alrededor de la otra con un periodo de 260 días, están intercambiando materia. Una estrella está chupándole gas a la otra. Y al hacerlo, está cambiando la estructura de estas estrellas. Este proceso se creía que era mucho más violento, pero al observar directamente a SS Leporis, o Leporis, fue posible determinar que este proceso es mucho más lento de lo que se creía. Este descubrimiento va a ser muy importante y le voy a decir por qué al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Espíritu Fantástico, la sinfonía de la naturaleza. Antes de continuar, quiero agradecer en general al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Mañana le platicaré más detalles de todo esto y tendré la oportunidad de agradecer personalmente a las personas responsables por esto. Ayer tuve el gran gusto y el gran honor de visitar el ININ y de dar la conferencia inaugural del 21º Congreso Técnico Científico titulado Usos Pacíficos de la Energía Nuclear. Este es uno de los grandes temas del siglo XXI, la energía nuclear. Cuando pensamos en energía nuclear, pensamos en reactores nucleares y en bombas atómicas, y cuando pensamos en reactores nucleares, pensamos en Chernóbil, pensamos en Fukushima, etc. Muchos aspectos relacionados con la energía nuclear que han sido presentados a medias, y las medias verdades son las peores mentiras. Por ejemplo, el número de personas oficialmente, vaya usted a saber si es cierto o no, pero oficialmente, el número de personas que ha muerto en Fukushima como consecuencia directa y exclusiva de la radiación es de cero. Hasta ahorita. Es mucho más peligroso subirse a algunos de los transportes públicos de algunos puntos de la Ciudad de México que vivir cerca de Fukushima. Es mucho más peligroso. De eso tendremos que platicar pronto, porque la energía nuclear no solamente implica reactores nucleares para generar electricidad o bombas atómicas. Hay un montón de aplicaciones que probablemente usted no conoce y que probablemente usted ha disfrutado a lo largo de su vida, de la energía nuclear. Así que pronto le prometo que vamos a tratar el tema en detalle. Vale la pena. Fue además para mí una gran sorpresa, muy agradable conocer a Lenin. No lo conocía y no sabía que había tanta gente interesante con la cual se podía platicar. Desgraciadamente no pude quedarme todo el tiempo que me hubiera gustado, pero sí voy a platicar mucho tiempo de lo que tiene que ver con la energía nuclear y de la importancia de apoyar a las instituciones de investigación mexicanas como el CIMVESTAB, como el INIM, como la UNAM, para que vea las maravillas que pueden salir de estas instituciones si tienen los suficientes medios para trabajar. Bien, vamos ahora. Ah, le iba a comentar brevemente, porque es importante saber esto de las estrellitas, de cómo intercambian masa las estrellas binarias. Se lo digo rápidamente antes de irnos a la nota principal del día de hoy. Muchas estrellas intercambian masa. Una estrella le chupa gas a otra estrella que tiene cerca. Generalmente, al poco tiempo, alguna de estas estrellas explota, generalmente la estrella que está chupando el gas. Y generalmente cuando lo hace de una manera especialmente violenta, como una supernova. Ocasionalmente, algunas de estas supernovas pueden llegar a ocurrir a una distancia suficientemente cercana al sistema solar como para poner en peligro al ecosistema terrestre. El conocimiento de estas estrellas nos permitirá medir mejor el riesgo que corre la Tierra de ser aniquilada por una explosión de este tipo. Y aunque parezca que no, un aviso temprano podría darnos la oportunidad de hacer algo verdaderamente útil al respecto. Quizá no salvar a la Tierra del diablazo de rayos gamma que nos llovería del cielo en el caso de una explosión relativamente cercana, pero sí de que la humanidad sobreviva a un fenómeno como esos. El observar estrellitas podría ser la clave para que tengamos un futuro. Ahora, por otro lado, sobre la herencia. Hay muchas cosas que decir sobre la herencia, más de lo que se ha dicho hasta ahora. Usted sabe que los hijos se parecen a los padres, y no me refiero nada más en el caso de los seres humanos, sino de todos los organismos vivos de la Tierra. Los hijos se parecen a sus padres porque hay una sustancia que se llama ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN por sus siglas en español, que se encuentra en el centro de casi todas las células de todos los seres vivos. Hay casos raros como los glóbulos rojos humanos que no tienen núcleo, pero casi todas las células tienen núcleo. Bueno, en el núcleo de la célula, en la bolita que está en el centro, está el ADN. Y ese ADN actúa como una especie de biblioteca molecular. Allí se encuentran las instrucciones para fabricar proteínas y las proteínas le dan forma y función a una célula. Si usted a sus hijos le hereda ADN que tiene información para fabricar proteínas buenas, su hijo va a ser sano. Si una persona recibe la información equivocada para fabricar cierto tipo de proteínas, esa persona se va a enfermar con facilidad. Así es como funciona el proceso de selección natural en el mundo vivo. Nacen muchos gusanitos, por ejemplo, y algunos gusanitos tienen la información genética equivocada, la información genética incorrecta para poder sobrevivir en el medio en el que se encuentran. A lo mejor en otro medio esos gusanitos vivirían muy bien, pero en el medio en el que se encuentran no. Esos gusanitos se mueren, no tienen descendencia y esa información genética desaparece del ambiente. Si este proceso se repite durante muchas generaciones, los cambios naturales en el ADN, las mutaciones naturales inevitables del ADN, van generando nuevas especies. Es lo que sabemos ahora. Pero hay otros casos muy curiosos. Por ejemplo, en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una hambruna espantosa. Los nazis odiaban a todo mundo. A veces se odiaban hasta entre ellos. los meros, meros jefes nazis no se podían soportar. Había unos pleitazos tremendos entre ellos. Bueno, a los holandeses les tenían un coraje casi tan especial como el que les tenían a los polacos. A los holandeses les fue muy mal durante la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de esta hambruna sucedió algo muy curioso. Las madres que se embarazaban, las damas que se embarazaban durante una hambruna, tenían hijos que tenían frecuentemente desórdenes metabólicos. Aunque estos hijos nacieron en una época ya libre de la ocupación nazi, en donde el alimento era abundante, estos hijos tendían con facilidad a la diabetes, tendían con facilidad a problemas de exceso de grasa y tendían a engordar. Y esto se mantuvo durante varias generaciones. ¿Por qué? Si los genes de una persona no cambian, si esa persona está sometida a una hambruna o no, la molécula de ADN sigue igual. ¿Cómo es posible que los hijos reflejen una situación que se supone no afectó al ADN de sus padres, que fue la hambruna? Sabemos desde hace tiempo, sospechamos desde hace tiempo, que hay mecanismos que permiten que un hijo herede las circunstancias en las cuales vivió alguno de sus padres. Si alguno de sus padres vivió algunas circunstancias que todavía no acabamos de determinar bien, y eso cambió el metabolismo, la forma en la que aprovecha sustancias del ambiente, las células del padre, eso de alguna manera se refleja en los hijos. La primera persona en proponer una teoría formal, seria, avanzada de la evolución fue el señor Lamarck, del que hemos hablado en muchas ocasiones, y él decía que la evolución sucedía porque si, por ejemplo, una jirafita trataba de alcanzar las hojas altas de un árbol, estiraba mucho su cuello y ese esfuerzo se lo heredaba a sus hijos. Sus hijos nacían con un cuellito un poquito más largo. Y si esto se repetía a lo largo de muchas generaciones, aparecían las jirafas de cuello largo. Luego vino Darwin y vino Mendel y parecieron demostrar que lo que decía Lamarck no tenía sentido. Pero de acuerdo con este nuevo descubrimiento realizado por investigadores de la universidad, del Centro Médico de la Universidad de Columbia, y que acaba de ser publicado en la revista Cell, una de las más importantes del mundo de la biología, la revista que se llama Célula en español, existen ciertos casos en los cuales la herencia lamarckiana funciona. Comentaremos sobre esto y responderemos preguntas al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Normalmente la herencia procede, como les he explicado, a través del ADN. Eso ya lo sabemos, lo hemos visto demostrado. El problema con la naturaleza, bueno, el detalle de la naturaleza es que no existen las últimas palabras de nada. El hecho de que sea cierto, de que la mayor parte del proceso de la herencia procede por medio del ADN, pasándole ADN de los padres a los hijos, por un mecanismo que no les voy a explicar, pero que es bastante cachondo, que se llama sexo, no significa que sea el único mecanismo que sirva para heredarle cosas a los hijos. En los últimos años se ha hecho popular el concepto del epigenoma, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. El genoma es la colección de todos los genes. Cada gene es un pedacito de ADN en donde se encuentra grabada la información que sirve para producir una proteína. El ADN es una molécula grandotota. Los genes están grabados en distintos segmentos de esa molécula. Para generar una célula reproductiva, se hace una copia de ese ADN y se pone en el interior de esta célula, que puede ser un espermatozoide o un óvulo. Cuando se juntan estas dos células, se encuentra información que viene de la mamá, información que viene del papá. Todos los seres humanos adultos, todos los seres vivos que se reproducen por medio de sexo, tienen este doble juego de genes. Tienen un gene que viene de su padre que sirve para decir de qué color va a ser el ojo, el iris del ojo, y tienen un gene equivalente de la madre. Si los dos dicen los ojos van a ser cafés, salen cafés. Si cada uno dice una cosa diferente, hay una serie de reglas, las primeras fueron descubiertas por Mendel, que sirven para decidir de qué color van a ser los hijos, los ojos de los hijos. Existe otro juego de reglas que apenas empezamos a descubrir, que son las reglas epigenéticas. Epigenético significa por encima del genoma. Ya le dije a usted que es el genoma. La herencia epigenética ocurre cuando se acumulan cierto tipo de sustancias en el cuerpo de las células como consecuencia de las circunstancias en las cuales vivimos. Una de estas moléculas es el microARN. Aprendas el nombrecito aunque no sepa qué demonios significa, porque pronto vamos a hablar en detalle del microARN. Es una sustancia que tiene muchas funciones diferentes. Entre otras, el microARN puede hacer que se apaguen ciertos genes. Por ejemplo, los genes que sirven para metabolizar mejor las grasas y hacer que una persona no engorde. Si este microARN se produce en grandes cantidades porque una persona está sometida a una situación de hambre y tiene hijos esta persona, esos hijos van a tener en sus células mucho microARN. Y van a tener apagados los genes que sirven para producir las proteínas que hacen que una persona sea delgada. Y esas personas van a tener mayor tendencia a la gordura. Esas personas van a heredar una característica que adquirieron sus padres a lo largo de la vida. Que es más o menos lo que decía Lamarck. Entonces, con la ciencia hay que irse con mucho cuidado. De hecho, con la realidad con mayúsculas hay que irse con mucho cuidado. Es una gran lección que podemos aprender aquí. Que la ciencia la aprendió desde hace mucho tiempo, debo decir. No existe una última palabra con respecto a la verdad. No hay que quedarse con una sola idea de la verdad. Hay que tener siempre la mente lista para darse cuenta que una buena explicación de un fenómeno no es la única explicación de ese fenómeno. La explicación de Mendel sobre la herencia darwiniana es muy buena y funciona, pero no es toda la historia. Frecuentemente en el mundo de la ciencia eso pasa. Tenemos siempre un cachito de la verdad. Y pasa lo mismo en las discusiones humanas de cualquier tipo. Entre los pleitos de dos personas, en los jaleos electorales, en cualquier circunstancia que usted pueda imaginar, en donde están involucrados los seres humanos y hay una discusión, generalmente pasa que la verdad no la tiene una sola persona, sino que está dispersa en el conjunto. Y si queremos aprender a apreciar la verdad, tenemos que dejarnos de partisanismos, de decir que tal cosa es así, simplemente de votar o no votar, de decidir o no decidir de una cierta manera, nada más porque nosotros somos afines a tal o cual partido, equipo de fútbol, a tal o cual partido político o lo que usted quiera. Es otro ejemplo que nos pone la ciencia y que es de gran utilidad para la vida diaria. Bien. Tenemos muchas preguntas, muchas de ellas, por cierto, tenían que ver con cuestiones de herencia. Por eso escogimos la nota que le acabamos de presentar. Vamos ahora a la historia de la ciencia y seguimos con sus cartas. La crónica del conocimiento y sus forjadores. En 1910, el mundo de la física comenzaba a sentir los primeros temblores que sacudirían a toda su visión del mundo. Algunos fenómenos relacionados con la luz y con el comportamiento de la materia a escalas muy pequeñas parecían indicar que no todo iba bien. Había cosas inexplicables. Sin embargo, los físicos que estudiaban el comportamiento de los cuerpos celestes se sentían muy tranquilos. Desde Newton, el movimiento de los planetas, los asteroides y los cometas podía ser anticipado con una exactitud asombrosa. Cuando Edmund Halley estudió las efemérides de los grandes cometas del pasado, encontró que cada 76 años aparecía un cometa notable. Basados en los trabajos de su amigo Newton, Halley indicó que los cometas que aparecían en esa región del cielo con esa regularidad tan notable eran en realidad uno solo, y tuvo razón. Desde entonces, las apariciones periódicas del Halley fueron seguidas con gran atención por los astrónomos. Según los cálculos de los expertos, en 1910 el cometa debería pasar a unos cuantos millones de kilómetros de nuestro planeta, al espesor de un cabello de distancia desde la perspectiva de las estrellas. Los cálculos indicaban también que la Tierra quedaría sumergida en la cola del cometa durante varias horas. Aquí comenzaron a hablar de más las personas ávidas de publicidad. Un astrónomo dijo que el espectroscopio indicaba la presencia de cianógeno en la cola del cometa. El hecho de que este gas tan venenoso era tan tenue que no podría envenenar siquiera una mosca no recibió tanta atención, desgraciadamente. Por todos lados, las personas fanáticas, los aburridos y los ignorantes comenzaron a sentir las primeras punzadas de pánico. varios meses antes del paso de la Tierra por la cola del cometa. Mucha gente comenzó a prepararse para el fin del mundo. Algunas personas muy ricas y con la mente muy cargada de malos recuerdos entregaron todas sus pertenencias a quien quisiera tomarlas. Otros más inteligentes vendieron máscaras antigás, inútiles desde luego, píldoras anticometa y otros remedios igualmente ridículos. El cometa crecía en el cielo y lo más absurdo del asunto es que la bellísima imagen del mensajero celeste llenaba de espanto a la mayoría ignorante. Llegó por fin el día temido. El cometa llenó el cielo. En el horizonte había una gran estrella brillante y la seguía una larga y vaporosa cola de gas y polvo cósmico que llegaba hasta el otro lado de la bóveda celeste. El último día llegó y pasó. El fin del mundo no ocurrió. Mientras los pocos cuerdos del planeta aún recordaban con alegría las imágenes del cielo, los fanáticos, los aburridos, los ignorantes buscaban un nuevo motivo para enloquecer y lo encontraron. Poco tiempo después se encendió el mundo entero. Comenzaba la Primera Guerra Mundial. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Varias personas me han hecho esta pregunta, tomo el caso de Roberto de Gante, pero hay varias personas que me han preguntado lo mismo. ¿Podría conectarse a las redes de telefonía celular el sistema de alarma sísmica que se implementó para la Ciudad de México? ¿Sería muy costoso o complicado hacerlo? Bueno, no sería muy costoso, excepto por un detalle. El enviar una señal simultánea a millones de celulares sí podría saturar las líneas. Se podrían enviar en secuencia las señales, pero como el intervalo entre la alerta y la posible llegada de las ondas sísmicas a la Ciudad de México es muy corto, medio minuto, un minuto, una cosa así, realmente ese sistema no serviría de mucho. Probablemente ese sistema haría más daño que bien. Usted sabe que cuando ocurre alguna catástrofe, alguna circunstancia que hace que la gente use el celular, las líneas celulares se saturan. Y pasa en las dos direcciones, cuando una persona toma el teléfono celular y hace una llamada, o cuando el sistema de telefonía envía señales a los celulares. Si usted quisiera hacer llegar de manera simultánea a todos los usuarios de un cierto servicio celular una señal así, necesitaría cambiar mucho del equipo que existe en los sistemas de telefonía celular. Sería muy caro hacerlo. Y en no pocos casos, el sistema de alerta sísmica podría no entregar la señal a tiempo. Que usted reciba la señal instantáneamente del sistema de alerta sísmica, probablemente no tendría tiempo de hacer mucho al respecto. A menos que se haya usted entrenado, que haya escuchado lo que dicen las autoridades con respecto a lo que se debe hacer en caso de sismos aquí en la Ciudad de México. Más que tratar de salir de un edificio elevado, pues tratar de buscar un lugar donde protegerse, por ejemplo. Entonces, no es que no se pueda técnicamente, es que sí tendría algunas complicaciones técnicas, pero sobre todo no tendría una aplicación realmente muy útil, muy tangible. Habla de nosotros los actuarios, nosotros los biólogos, y cuando habla de otros profesionistas, los físicos, los geólogos, ¿es usted biólogo y actuario? No. Di clases en la Facultad de Actuaría de la Universidad de Anáhuac, pero no soy actuario. Y también me gusta decir nosotros los físicos o los geólogos. Verá, por un lado, estuve a punto de estudiar física, ganó la biología, pero la física ya sabe usted que me gusta mucho. La geología ni se diga. Es una disciplina bellísima. Es que toda la ciencia es bonita. ¿Sabe por qué? Porque toda la ciencia parte de la curiosidad. Para hacer ciencia necesita ser usted curioso. Y nada, ninguna emoción es tan duradera, tan profunda, tan deliciosa como la curiosidad. Y ninguna puede ofrecer mayores recompensas espirituales y materiales cuando esta curiosidad es atendida de una manera sistemática. La ciencia es precisamente eso, un mecanismo para atender a nuestra curiosidad de manera sistemática. La ciencia empieza por la emoción. En ese sentido es una de las humanidades. Por ese y muchos otros motivos le he dicho antes que la ciencia es una de las humanidades. Yo estudié en Iztacala, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el Instituto de... No en la Facultad de Ciencias, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología hice la tesis, bajo la dirección del doctor Manuel Guzmán Arroyo, que ahora vive y trabaja en Guadalajara, trabaja en la región de Chapala. Y bueno, desde luego tengo muchos amigos en la Facultad de Ciencias, pero no, yo estudié en Iztacala. Pensaba que usted, una presión de mi parte bastante superficial, pensaba que usted era de origen asiático. No, nací aquí en el Distrito Federal, viví mis primeros años en el mero centro, y tengo mitad sangre libanesa y mitad mexicana. Y con lo mexicano estoy hablando también de un poquito de sangre de aquí y un poquito de sangre de la península española. Como todos los seres humanos, tenemos un poquito de todas partes. Muchas, muchas gracias, José Rodrigo Viveros, por la carta. Algunas cartas las contesto muchos días después de haberlas recibido por las cartas que se reciben. En muchos de los días restantes de este mes, voy a dedicarme a responder la mayoría de las preguntas que se encuentren pendientes de los últimos meses. Muchas preguntas las respondemos de manera editorial, con una nota. Mucha gente pregunta, por ejemplo, sobre cuestiones de cáncer. Buscamos una nota actualizada sobre cáncer, Ángeles y un servidor, y se la presentamos en este programa. Vamos a responder preguntas directas de las que tenemos pendientes en muchos de los programas que quedan a partir de la segunda mitad de diciembre. Acuérdese que estos programas también los puede usted escuchar de manera diferida gracias a los esfuerzos de nuestros amigos de elexplicador.info. Hola, yo me llamo Daniel, tengo 13 años, voy en segundo de secundaria y tengo curiosidad e interés sobre el tema del diseño gráfico, por lo que estoy pensando en estudiarlo, pero quisiera saber más sobre el tema. Bueno, mira, no hay nada para estudiar algo, no hay nada como ponerse en contacto con algún profesional, con ver cómo trabaja la gente que hace diseño gráfico. El tema, desde luego, es muy bonito y para ser un buen diseñador gráfico, según el campo al que te dediques, vas a tener que aprender probablemente algo de ingeniería, que es interesantísimo, es divertidísimo. Para diseñar cierto tipo de objetos, necesitas conocer sus propiedades. Si vas a diseñar las características de un edificio, si vas a diseñar las características de cualquier objeto, necesitas saber qué se puede hacer y no hacer con los materiales que se van a emplear a partir de tu diseño. Los buenos diseñadores gráficos saben un poquito sobre ciencia de materiales y otros temas de ese tipo. Es una disciplina que puede ser, desde luego, muy bonita y que involucra, entre otras cosas, bueno, no involucra, pero sí se beneficia de un buen conocimiento de computación. Quisiera saber cuáles son tus dudas y quisiera recomendarte que te pongas en contacto con gente que haga diseño gráfico para que veas cómo es su vida, cómo es su trabajo. Mucha gente se ha enamorado de la ciencia así, visitando a los científicos, viendo cómo trabajan, cómo viven los científicos de verdad. Mucha gente se imagina que los científicos viven muertos de hambre. Fíjense que hay un programa de CONACYT. Creo que sigue vigente, espero que siga vigente, no he recibido información al respecto, últimamente, que se llama Los Veranos de la Ciencia. A las muchachas y muchachos con aptitudes y que tengan interés, se les invita a pasar las vacaciones de verano asistiendo a un centro de investigación con un científico, para que vean cómo es la vida de los científicos, cómo trabajan, cómo es su vida personal, para que vean que los científicos ni están muertos de hambre, ni son aburridos, ni se la pasan metidos en una biblioteca, sino que hay una vida interesantísima. El resultado es que mucha gente se ha querido convertirse en científica a partir de ese tipo de programas. Lo mismo te podría pasar a ti con el diseño gráfico. Búscate gente que haga diseño gráfico y sea buena para el diseño gráfico y acércate. Vas a encontrar que hay mucha gente amable que le interesa mucho que se le acerquen los jóvenes. Pasa con la ciencia, pasa con actividades como el diseño gráfico. Vamos a hacer un corte y continuamos con la parte final del programa. explicador. Continuamos con la parte final de esta emisión, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con más preguntas. Buenas noches, señor Enrique, gracias por lo que comentas. Me gustaría que me contara un poco acerca del LSD y si es verdad que causa efectos psicóticos o simplemente benignos. Bueno, la dietilamina del ácido lisérgico, eso es lo que significa LSD. El nombre científico correcto completo es LSD-25. Algún día les voy a platicar de una organización que se llama IUPAC, una organización internacional, que es la que establece los mecanismos para darle nombre a una sustancia. El nombre completo de la dietilamina del ácido lisérgico es larguísimo, 6AR9RNNDIETIL7METIL46-6A789-hexahidroindolo-4-3FG-quinolina-9-carboxamida. Mejor lo dejamos en LSD. Tiene sentido, parece ridículo, pero tiene sentido tener ese tipo de nombres. Cuando un químico experto lee ese nombre, ya sabe qué átomos hay en la molécula, sabe cómo están ligados esos átomos y puede tener una idea del tipo de actividad que tiene la molécula. El ácido lisérgico es una sustancia que puede ser utilizada para psicoterapia. En algunas circunstancias y en manos de médicos responsables, se puede llegar a utilizar para desbloquear recuerdos subconscientes intensos, que en algunos casos pueden llegar a producir problemas como el alcoholismo. Una de las virtudes del ácido lisérgico es que cuando es utilizado de manera terapéutica, con un control médico estricto, y en los pacientes que sean apropiados, no a todo mundo con el mismo problema le sirve el ácido lisérgico, esta sustancia parece facilitar que la persona renuncie a las obsesiones que le producen un cierto problema. A los malos recuerdos que inducen que una persona se vuelva alcohólica, por ejemplo. Se puede utilizar en algunos casos, en Suiza se está haciendo investigación al respecto, se puede utilizar el ácido lisérgico para reducir la ansiedad en personas que tienen enfermedades terminales. No se han reportado todavía efectos negativos, el estudio va a medias y hasta ahora los resultados parecen buenos. Todavía no hay resultados definitivos. En algunos estudios específicos sobre el tratamiento de alcoholismo hay que decir que el ácido lisérgico llegó a tener un índice de curas de más del 50%. Es mucho. Mucha gente que acude a organizaciones muy importantes que han hecho mucho por reducir este problema como Alcohólicos Anónimos, generalmente no tienen un índice ni de broma tan alto de éxito. Todavía no hay una conclusión definitiva con respecto a la aplicación de esta sustancia para este tipo de problemas, pero parece que podría servir para algo. El LSD, en caso de dolores muy, muy, muy severos, gravísimos, parece que sirve. Parece que sirve para reducir la intensidad, la experiencia del dolor. También para tratar cierto tipo de dolores de cabeza muy peculiares. Se llaman dolores de cabeza en tormenta o en cúmulo, tienen varios nombres. Se dice que el LSD podría servir para mejorar la creatividad en algunos casos, para tener experiencias espirituales. Es cierto, pero existen, desgraciadamente en el caso particular del LSD, existen muchos casos documentados de efectos negativos. Y parece que estos efectos negativos son bastante comunes en personas que no tienen un problema muy muy grave, por ejemplo, que están enfermos de cáncer y que ya no tienen cura. Se han encontrado circunstancias en las cuales una persona se le da LSD y la persona pierde por completo la conciencia de quién es. Se le llama estado de fuga. Tiene una serie síntomas muy peculiares, entre ellos que la persona se pierde, ya no sabe quién es. se sabe que el LSD ha llegado a producir con alguna frecuencia ataques de pánico agudísimos que en algunos casos llevan a una persona al suicidio. Es lo que le llaman un mal viaje. Un ataque de pánico muy severo. Una persona que toma LSD con alguna frecuencia es fácilmente susceptible a convencimiento. Pueden convencerlas de casi cualquier cosa estas personas. No a todas las personas que toman LSD con frecuencia, pero sí a una proporción muy notable de ellas. Puede llegar a producir, hay casos en donde puede llegar a producir verdaderas psicosis. En pocas palabras, para utilizar un término coloquial, puede llegar a producir locura. Existen muchas circunstancias que están asociadas con la psicosis, por ejemplo, alucinaciones, por ejemplo, el vivir fantasías. Puede quedarse una persona completamente quieta sin moverse, en estado catatónico. Puede tener un montón de síntomas una persona psicótica y la psicosis puede ser disparada por el LSD. Tiene un montón de otras consecuencias, entre ellas parece que puede llegar a producir cambios cromosómicos, entonces las personas que toman LSD con mayor facilidad pueden tener hijos con defectos genéticos, entre muchas otras cosas. Hay un buen motivo para que esta sustancia sea considerada como de cuidado y que se castigue su venta de manera ilegal. Es una sustancia que tiene más efectos negativos que positivos y para poder aprovechar los efectos positivos se debe aplicar bajo estricto control médico y todavía no se sabe exactamente cuáles son todas las circunstancias que hay que cuidar para utilizar el LSD de manera terapéutica. Por eso, por el momento, el LSD solamente se aplica de manera experimental en forma terapéutica. Estamos aprendiendo a usarlo en circunstancias muy, muy especiales. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Un grupo de investigadores de la Universidad de Purdue y de la Universidad de Oxford acaban de publicar un trabajo en Nature Nanotechnology. El trabajo, dirigido por Sonia Contera, revela que con la ayuda del microscopio de fuerza atómica, un dispositivo inventado en la empresa IBM, que valió el premio Nobel, por cierto, y que permite medir las características de átomos individuales, con la ayuda de ese átomo es posible estudiar la estructura de una célula y ver qué tan flexible es, qué tan pegajosa es, cuáles son las características físicas de una célula. Uno puede hacer que una célula se estire y se afloje, que haga calistenia a la célula con la ayuda de este aparato. Con esta técnica uno puede saber, estirando y aflojando una célula, qué tan rígida es. Lo interesante del asunto es que se sabe que cuando las células se enferman, por ejemplo cuando se vuelven cancerosas, cambian sus propiedades mecánicas. Al estudiar las propiedades mecánicas de las células sanas y enfermas, se hace posible determinar las causas que pueden llegar a producir el cáncer y también se hace posible encontrar una cura. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos. María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.